La Trinidad Divina a la luz de la Biblia. La Trinidad Divina a la luz de la Biblia. Hoy nos titulamos con este mensaje así, hermanos. O hemos titulado este mensaje, La Trinidad Divina a la luz de la Biblia. Gloria a Dios. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al Rey, al Todopoderoso. Alábalo, hermano, alábalo que Él vive. Gloria al Señor. Mateo 28, versículos 18 al 19. Mateo 28, versículos 18 al 19. Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 19. Una doctrina trascendental. El tema es, en efecto, sumamente importante y constituye uno de los fundamentos básicos de nuestra fe. Puede decirse que sin la Trinidad de Dios resultaría incomprensible, por no decir imposible, cuanto las Escrituras nos enseñan acerca de nuestra salvación. Pero este no es un tema para especular, sino, gloria a Dios, para adorar. La doctrina de la Santísima Trinidad se halla claramente contenida en la Biblia, palabra Trinidad. En los textos sagrados no aparece la palabra Trinidad, pero la Trinidad Divina está presente en las páginas de la Biblia. Las Sagradas Escrituras no demuestran la Trinidad, la muestran. Oigan bien, escuchen bien, entiendan bien, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Que las Sagradas Escrituras no demuestran la Trinidad. ¿Por qué? Porque la muestran. No la demuestran, sí la muestran. Esta doctrina ha sido enseñada y sostenida por la Iglesia cristiana desde los primeros tiempos, siendo normalmente expresada en la siguiente fórmula. Gloria a Dios. Dios es uno en esencia, pero subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, Dios es único, pero existe eternamente con tres distinciones bajo la figura de personas. Debe admitirse que la palabra persona, en este sentido trinitario, no está enteramente libre de objeción, pero parece cosa entendida por los escritores ortodoxos que no hay una palabra mejor. La objeción es que no puede aplicarse en su acepción común. ¿Esto cómo se aplica a los seres humanos? Por ejemplo, persona, en el uso ordinario del término, significa un ser distinto e independiente. Así es que una persona es un ser, y 100 personas son 100 seres, pero en la divinidad hay 3 personas y un solo ser. En la divinidad hay 3 personas y un solo ser. Además, gloria a Dios, alábalo hermano que Él vive, alábalo que Él vive. El vocablo persona para nosotros expresa solamente, por lo general, la idea de personalidad o individuo. Pero la palabra griega para persona significa simplemente apariencia, aspecto exterior visible de un ser humano, animal o cosa. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Es decir, no se trata del ser mismo, sino de la apariencia o aspecto exterior visible de ese ser. Dicho de otro modo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 manifestaciones o revelaciones, gloria a Dios, o revelaciones que Dios hace de sí mismo al mundo y por medio de las cuales el mundo puede ver y conocer a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, santo es el nombre de Dios. Es verdad que el hecho, lo tenemos que confesar hermanos, sobrepasa nuestra comprensión, pues no se conoce nada comparable con el mundo de nuestra experiencia. Por eso es muy fácil caer en ideas confusas y errores. Pero el hecho de que la doctrina de la Trinidad esté por encima de nuestra comprensión no quiere significar que esté en contra de nuestra razón, todas las ilustraciones para explicar racionalmente la Trinidad se prestan a establecer conceptos pobres e inadecuados, solo como ejemplo de la posibilidad de combinar las ideas de unidad y pluralidad. Pensemos en el rayo de luz único que al atravesar el prisma del cristal se descompone en los siete colores del arco iris. El rayo de luz único que al atravesar el prisma del cristal ya se compone en los siete colores del arco iris. Alabado sea el nombre de Dios, santo es el nombre de Jesús. Dale la gloria a Él, amigo y hermano que me escuchas. Solo eres digno de adorar, de gloria y de honra. La Trinidad y las ciencias exactas. La Trinidad y las ciencias exactas. Consideremos ahora el universo físico. Oigan bien, hermanos, atentos, oídos, papel y lápiz. Consideramos ahora el universo físico que debería reflejar a su creador, como es lógico, de una manera muy íntima, y descubriremos que toda la naturaleza parece haber sido diseñada para revelarnos la Trinidad. Todo lo conocido del universo puede ser clasificado bajo los títulos de, oigan bien, espacio, materia y tiempo. Todo lo conocido en el universo, hermano, está clasificado bajo los títulos de espacio, materia y tiempo. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Ahora bien, el espacio, por lo menos en la medida en que lo comprendemos, consiste exactamente de tres dimensiones, cada una igualmente importante y absolutamente esencial. No habría espacio ni realidad alguna si hubiera solamente dos dimensiones. Existen tres dimensiones distintas y con todo cada una de ellas abarca la totalidad del espacio. Sin embargo, hay un solo espacio. Notemos que para calcular el contenido cúbico de cualquier espacio, limitado, no se suma la longitud más el ancho y más la profundidad, sino que se multiplican esas medidas. Alabado sea su nombre. De modo análogo, las matemáticas de la Trinidad no es 1 más 1 más 1 igual a 1, como pretenden burlonamente, dudosamente los testigos de Jehová. Sino, la matemática de la Trinidad es 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 igual a 1. Alabado sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Mi alma te alaba, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Dame sabiduría, Señor, ayúdanos, bendito Rey de Gloria. Sea la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, poderoso Dios. El doctor Nathan Wu, antiguo presidente del Colegio Gordon, ha demostrado que la doctrina de la Trinidad no solo es matemáticamente cierta, sino que está reflejada en toda ciencia exacta de una manera maravillosa y con un espíritu científico libre de las restricciones del átomo, materia. Él propuso lo que llamó la ley de la Trinidad universal. Nathan Wu propuso lo que llamó la ley de la Trinidad universal. Se trata de un estudio muy interesante. La ley que propone reconoce que existe una estructura básica en la creación universal. Se ve obligado a aceptar el ente físico y el espiritual y a establecer entre ambos una estructura común obvia. La ciencia anteriormente había insistido en la existencia de una sustancia común, pasando por alto la posibilidad de que esa estructura común fuera la clave más segura para la exploración de lo desconocido, sin dejar de ser simple ni universal. La ley de la Trinidad satisface cualquier demanda intelectual. Oídos, la ley de la Trinidad satisface cualquier demanda intelectual. He aquí en su expresión, hermanos, expresión la expresión más simple. Que uno por uno por uno igual a uno. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. O uno por uno por cero igual a cero. Bueno, vamos a la aplicación. Aplicación. Largo por ancho, por alto, igual a espacio. Largo por ancho, por alto, igual a espacio. Energía por movimiento, por fenómeno, igual materia. Futuro por presente, por pasado, igual tiempo. Futuro por presente, por pasado, igual tiempo. Espacio por materia, por tiempo, igual universo. Padre por Hijo, por Espíritu Santo, igual Dios. Padre por Hijo, por Espíritu Santo, igual Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo puede verse? Cada unidad es absoluta en sí misma, pero ninguna podría existir por sí misma. Esta es la ley de la Trinidad absoluta. Así como Dios es tres en uno, Él ha implantado esta uniformidad en sus creaciones. No cabe duda de que esta estructura es la huella de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Rey. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos. Vamos a la Biblia, apelando a la Biblia, porque recordemos, hermanos, que todo lo que se habla de Dios, todo tema, tiene que ser basado en las Sagradas Escrituras, porque no vale yo supongo, yo creo o yo pienso que es así. No, todo tiene que ser en base a las Escrituras. Apelando a la Biblia, pero para descubrir claramente el hecho de la Trinidad Divina, hemos de recurrir claramente a la Biblia. En el Antiguo Testamento se enfatiza mucho la idea de un Dios único, en contraste con los múltiples dioses falsos de los paganos. Y el Nuevo Testamento corrobora este aspecto de la unicidad de Dios. El énfasis de la Biblia en este punto ha llevado a los testigos de Jehová a rechazar la idea de la Trinidad. Sin embargo, esta aparece en la Biblia con la misma claridad que la anterior, y estudiando el asunto a la luz de las Sagradas Escrituras, encontramos los siguientes. Si estudiamos el asunto a la luz de las Sagradas Escrituras, encontramos lo siguiente: que desde el principio de la Biblia, Dios se revela como un ser único, pero múltiple a la vez. Es innegable para todo conocedor de la lengua hebrea que Elohim, el primer nombre con que se designa la divinidad, es un plural. Elohim, primer nombre con el que se designa la divinidad, es un plural. Esta palabra, que en efecto aparece ya en el primer versículo del Génesis, es ciertamente la forma plural del término Elohim. La mayor parte de los teólogos, eminentes por su piedad y por su saber, han visto en este vocablo un indicio de pluralidad de personas en la naturaleza divina. Gloria a Dios. El rabino judío Simeón Ben Joachim, en su comentario sobre la sexta sección del Levítico, explica el valor de esta palabra. En estos notables términos observamos el misterio de la palabra Elohim. Encierra tres grados, tres partes. Encierra tres grados, tres partes. Cada una de estas partes es distinta y es una por sí misma. Y no obstante, son inseparables la una de la otra. Están unidas juntamente y forman un solo todo. Están unidas juntamente y forman un solo todo. Gloria a Dios, poderoso el Rey. Análisis de un texto revelador. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, 4, hallamos estas palabras notables que cada judío temeroso de Dios está obligado a repetir cada día. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras son citadas tanto por los judíos como por los unitarios, y los testigos de Jehová como prueba más absoluta contra los trinitarios. Pero precisamente estas mismas palabras leídas en hebreo constituyen toda una revelación y contienen la más segura y clara prueba que pueda hallarse en toda la Biblia a favor de la Trinidad. Shema Israel, Adonai Eloheu, Adonai Eja. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eja. En efecto, al analizar por la vía de exegesis el texto original, descubrimos tres particulares claves importantísimas que arrojan una luz deslumbradora para captar el profundo sentido de esta. Perdón, hermanos, un poquito mal. Bueno, un profundo sentido de esta solemne declaración, lo cual, maravillosa prueba filosófica de inspiración verbal, que nos muestra que Dios sabía lo que hacía cuando inspiró a Moisés a escribir estas palabras y no otras. Así que veamos. Habíamos dicho Shema Israel, Adonai Elohenu y Adonai. Vamos con Adonai. Adonai literalmente significa mis señores. Adonai significa mis señores. Adón significa señor. Y Ay significa mis. Adón igual señor. Y Ay igual mis. Entonces, Adón, señor, Ay mis. O sea, Adonai, señor. Mis señores. Adonai, mis señores. Elohenu es conjunción posesiva del pronombre de la primera persona del plural que se designa significado. Nuestros dioses. Elohenu es conjunción posesiva del pronombre de la primera persona del plural que se designa significando nuestros dioses. Eja expresa la idea de unidad colectiva. Eja expresa la idea de unidad colectiva. En hebreo se usan las palabras para indicar el significado de uno. La palabra uno, en el sentido de único, es decir, que se emplea para designar una unidad absoluta, que es Hachí. Hachí, jueces. Hachí. Jueces 11:34. Jueces 11:34. Este término nunca es usado para designar la unidad divina. Hachís, lo encontramos en Jueces 11:34. En cambio, cuando dos o varias cosas se convierten en una por una íntima unión o identificación, el vocablo hebreo que se emplea en la Sagrada Escritura es Ejad. Ejad, que significa una unidad compuesta de varios. Génesis 2:24. Génesis 2:24 y Jueces 20:8. Vamos a Génesis 2:24. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Génesis 2:24. Santo es el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerda que nuestro tema de hoy se titula La Trinidad. La Trinidad. Por tanto, dejará el nombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ah, no, perdón. 2:24. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso el Rey. Jueces 28, perdón. Jueces 28. Vamos al libro de Jueces 28. Alabado sea el nombre de Dios. Y al otro del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. De Rubén, Ramó en Galá de la tribu de Gad, y Golá en Basán de la tribu de Manasés. Alabado sea el nombre de Dios. Esta palabra es la que siempre se usa para designar la unidad divina, pues el 28. Por lo tanto, nuestro texto literalmente vertido del original hebreo quedaría traducido correctamente así. Óigame bien, hermanos. Escucha, Israel, mis señores, nuestros dioses, mis señores, uno compuesto es. Escucha, Israel. Bueno, primero vamos a repetir la frase en hebreo. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Eja. Repito, Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Eja. ¿Qué quiere decir? Escucha, Israel, mis señores, nuestros dioses, mis señores, uno compuesto es. Símbolos y figuras de la Trinidad. Alabado sea su nombre. Hallamos en casi toda la Biblia la idea de la pluralidad de personas divinas, lo cual significa que la doctrina de la Santísima Trinidad tiene su apoyo en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tres veces, nada menos que tres veces, se usa en los 11 primeros capítulos de la Biblia. El plural nos, para designar a la divinidad. La primera vez se habla de la pluralidad de personas, de la pluralidad de personas divinas en relación con la creación del hombre. Génesis 1.26. Vamos al libro de Génesis 1.26, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, santo es el nombre del Rey. Entonces dijo Dios, hagamos, oigan bien, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Recordemos, dijo, hagamos. Génesis 1.26. La segunda vez en relación con el pecado del hombre. Génesis 3.22, gloria a Dios. Génesis 3.22. Mi alma te alaba, Señor. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos de los cuales podréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Alabado sea el nombre del Rey. Mi alma te alaba, Señor Santo, poderoso Rey, poderoso Dios. Y la tercera vez en relación con el juicio de los hombres. Génesis 11.7. A ver, Génesis 11.7, gloria a Dios. Génesis 11.7. Ah, no, me estoy equivocando. Génesis 11.7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero, ¿qué dijo? Dijo, confundamos. Ahora pues, descendamos. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estaba hablando plural, hermanos. Descendamos y confundamos. Ya, aleluya, gloria al Dios. Bendito sea el nombre del Rey. Resulta curioso e instructivo, hermanos, notar que las tres grandes fiestas religiosas celebradas tres veces al año por el pueblo judío muestran también un símbolo de la gloriosa Trinidad. Alabado sea el nombre de Dios, te alabamos, Señor, santo es el nombre de Jesús. La fiesta de los tabernáculos, Dios Padre. La fiesta de la Pascua, Dios Hijo. Y la fiesta de Pentecostés, Dios Espíritu Santo. Repito, hermano, que esto resulta curioso e instructivo, hermanos, que las tres grandes fiestas religiosas celebradas tres veces al año por el pueblo judío, hermano, nos mostraban a la Trinidad. Ya, en la fiesta del tabernáculo, a Dios Padre, en la fiesta de la Pascua, a Dios Hijo, y en la fiesta del Pentecostés, a Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Veamos aquí algunos textos, hermanos, que nos iluminan y son muy convincentes, en los que se mencionan claramente a las tres divinas personas juntas. Textos, hermanos, que nos iluminan y que nos convencen, hermanos, de la Trinidad.

Hermano, la verdad es que son muchos capítulos que nos hablan mucho y nos explican y nos indican y nos instruyen sobre la Trinidad. Tenemos Mateo 13:13. Mateo 17, versículos 28 al 19. Segunda de Corintios. Voy a repetir otra vez. Mateo 3:13. Mateo 17, versículos 28 al 19. Segunda de Corintios 13, versículos 14. Efesios capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5. Apocalipsis 1, versículos 4 al 5. Mateo 17, versículos 28 al 19. Ve, Mateo 17, versículos 28, perdón. Segunda de Corintios, capítulos 13 y 14. Efesios 2, 18. Apocalipsis 1, versículos 4 al 5. Primera de Corintios 12, versículos 3 al 6. Efesios 4, versículos 4 al 6. Efesios 4, versículos 4 al 6. Efesios 2, versículo 18. Estoy repitiendo, hermanos, para que ustedes los cojan. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5. Curiosa la experiencia de Jacob en aquel combate que estuvo cuerpo a cuerpo con Dios. Jacob vio al Señor cara a cara en una teofanía bajo la apariencia de un ángel y habló con él. Pero lo que no dice un escritor lo agrega otro y arroja más luz sobre un pasaje. Así como Oseas nos muestra el contexto del episodio de la lucha de Jacob con Jehová y nos dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con vosotros. Oseas capítulo 12, versículos 4. Oseas 12 al 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, y le halló y allí habló con vosotros. Notemos el extraño plural. ¿No nos sugiere otra vez la pluralidad de personas divinas en la Trinidad? ¿Verdad que sí, hermanos? Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, y le halló y allí habló con nosotros. La Trinidad en acción, hermanos. Gloria a Dios, alabado el nombre de Dios, alabado el nombre de Dios, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Recibe gloria, Señor, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. El Padre es toda la plenitud de la divinidad invisible. Juan 1:18. Juan 1:18. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifiesta. Para ver la plenitud de la divinidad invisible, pues leemos Juan 1:18. Juan 1:18. Gloria a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Repito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Digan bien, hermanos. Alabado sea el nombre del Rey. Juan 1, 14 al 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí estamos hablando sobre la plenitud de la divinidad invisible de Dios. ¿Verdad, hermanos? Pero, ¿qué pasa en Colosenses 2:9? El Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad, obrando directamente sobre la criatura. El Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad, obrando directamente sobre la criatura. Lo vemos claramente en Colosenses 2:9. Claramente en Colosenses 2:9. Claramente en Colosenses 2:9. Mi alma te alaba, Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea tu nombre. Poderoso es tu nombre, Rey. Así que el Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad que obra directamente sobre la criatura. Ahora sigamos viendo a través de la Biblia. Veamos a la Trinidad actuando para el hombre. La Trinidad actuando para el hombre, bíblicamente. En Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Efesios 1, versículos 1 al 3, que nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, mire bien, entienda bien, aquí está la Trinidad claramente, para que no lo dude. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ah? ¿Y qué pasa si lo leyéramos todos, si fuéramos hasta el versículo 14? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en el amor. Bueno, saltemos al 14. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia? Pues la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Dios Todopoderoso. Hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. El que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. La obra del Padre bendice. Oiga bien, la obra del Padre bendice. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí vemos que la obra del Padre bendice. Y si leemos Efesios 1, 4, vemos: Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del amor. Perdón, delante de Él en amor. Alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 4. En el versículo 5, predestina, de Efesios 1, versículos 4. Aquí predestina. Veamos. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Está predestinando, hermanos. Ah, perdón, eso está predestinando. Perdón, hermano, me equivoqué. Predestina en el versículo 5, que es versículo 5. En ese caso, pues leemos el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Alabado sea su nombre. En el versículo 7 de Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 7, vemos la obra del Hijo. La obra del Hijo que redime por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Fíjese bien, hermanos. Entienda bien. Que tengo oídos para oír. Perdona los pecados. Descubre el secreto de su voluntad también en el versículo 9. El versículo 9 de Efesios capítulo 1. Lo leemos. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 9 de Efesios capítulo 1. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su complacencia. Complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo. Alabado sea el Rey, gloria al Señor. Hermano, ahora me vemos en el versículo 10 de Efesios capítulo 1, el que estamos leyendo, versículo 10, que aquí reúne todas las cosas, hermanos, todas las cosas en él. El 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 10 de Efesios capítulo 1, vemos que reúne todas las cosas. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria lo vemos en el versículo 12 del mismo Efesios capítulo 1. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. Les recuerdo que estamos leyendo Efesios capítulo 1, bueno, y versículos 3 al 14. Les había dicho que 3, pero no, estamos leyendo versículos 3 al 14 del capítulo 1. Ahora, vemos claramente en el versículo 13 la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo sella. Vemos el 13, leamos el 13. En él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. En él también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Versículo 14. Gloria a Dios, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Por lo tanto, el Padre ejerce, hermanos, la soberanía y decreta los consejos determinados por la Trinidad. Hermanos, decreta los consejos determinados por la Trinidad. Ahora, cambiando de capítulo de la Biblia, sobre el tema que estamos hablando, hermanos, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 24. Buscamos Primera de Corintios 15. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al que vive, al que reina, al que obra, al que transforma. Primera de Corintios 15, versículos 24 al 28. Primera de Corintios 15, versículos 24 al 28. Leemos. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder, porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas las sujeta, claro está que exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén, hermanos. Volviendo a Efesios 1, versículos 3 al 6. Efesios 1, versículos 3 al 6. Bueno, hermanos, son unos capítulos, como estamos leyendo tanto de la Biblia, hermanos, se los voy a dejar como tarea para que usted que está escuchando. Recuerda que la palabra de Dios, y cuando hablamos de Dios y cuando enseñamos de Dios, y cada tema que se habla de Dios, se enseña de Dios, debe ser con Biblia en la mano, ¿no? Pero entonces, hermanos, como están tus versículos, hermanos, para esta enseñanza, para esta claridad firme de la Trinidad de Dios, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, existen, son verdad. Pues, hermanos, vamos a darle Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, así que se lo dejo como tarea, ¿ya? En el cual vemos que el Hijo ejecuta los consejos divinos. En Hebreos también 10:7. En Hebreos 10:7 vemos que el Espíritu Santo los desarrolla y los aplica. Bueno, este Hebreos 10:7 es importante que lo leamos, hermanos. Ya, vamos a Hebreos 10:7. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, gloria a Dios, versículo 7. Entonces dije, heme aquí, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer oh Dios, tu voluntad. Gloria a Dios. Para hacer, oh Dios, tu, para hacer, hermanos, oh Dios, tu voluntad. Entonces el Espíritu Santo, hermano, los desarrolla y los aplica. Lo expuesto se pone de manifiesto, tanto en la creación como en la redención, hermanos. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Considerando, hermano, todo el texto clave, se impone aquí un pequeño comentario en torno a este texto, hermanos, que nos dice Mateo 28:19. Mateo 28:19, esto lo deben saber todos los cristianos de todas las épocas, de todos los años y de los pocos meses que quizás podamos llevar en el, ¿no? Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Poderoso es su nombre, aleluya. Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, hermanos, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Jesucristo, hermanos. ¿Ah? Notemos que el bautismo cristiano está conectado con el nombre de cada persona de la divinidad, hermanos. Cuando usted se bautiza, hermano, usted va conectado con el nombre de cada persona de la divinidad. No hay una interpretación propia de este lenguaje que no coloque en igualdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si se reconoce la deidad de una de estas personas, hermanos, queda reconocida la de las tres. Alabado sea el nombre de Dios. Es imposible hacer una distinción válida con respecto a la igualdad y semejanza. Si la deidad del Padre es reconocida por todos los que creen que hay un Dios, con respecto al Hijo y al Espíritu Santo, ¿quién podría huir sin horrorizarse que el nombre de un profeta o un ángel sustituía a uno de ellos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por causa de la inconsecuencia limpia de exaltar a una criatura hasta igualarla con Dios. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, esta fórmula bautismal? ¿Bautizar en el nombre del Padre y de Moisés y de una fuerza activa? ¿No sería esto peor que una blasfemia grosera, hermanos? Pero en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo están juntos con el Padre. Y la unión es tan importante que la validez del bautismo es inseparable de ella, hermanos. Si el Padre es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo deben ser Dios también. Porque de lo contrario, hermanos, el texto pierde su sentido natural, hermanos. El texto de Mateo 28:19. El Espíritu Santo, hermanos. Asimismo, si el Padre y el Hijo tienen personalidad, debe igualmente tenerla el Espíritu, pues sería absurdo bautizarse en el nombre de una fuerza o de una simple influencia en conexión con el nombre del Padre y del Hijo. Sería absurdo, hermanos, bautizarse en el nombre de una fuerza o de una influencia en el nombre del Padre y del Hijo. Está clarísimo, hermanos, que en la última comisión de Cristo, la referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es a personas y no a energías activas, puesto que las influencias, por carecer de personalidad, no pueden tener nombre propio. Gloria a Dios, hermanos. Que el Espíritu Santo tiene atributos de personalidad propia es una verdad irrefutable, hermanos, a la luz de los textos bíblicos. Pues lo que hace el Espíritu no puede hacerlo una mera influencia personal, hermanos. No puede hacerlo una mera influencia personal lo que hace el Espíritu. Al Espíritu Santo se le atribuye una mente, hermanos. Una mente, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Alabado sea el nombre del Rey. Buscamos Romanos 8. Mi alma te alaba, Dios. Santo es el nombre de Dios. Romanos 8. Y versículos 7 y 27. Versículos 7 y 27. Leemos. Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Saltamos al 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Oiga bien, hermanos. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Acabamos de leer Romanos 8, versículos 7 y 27. Y si leyéramos también sobre la comisionada, hermanos, la comisión, perdón, pues vamos a leer Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 19 al 20. Hechos 10, versículos 19 al 20. Hermanos, no se desconecte de esta enseñanza, porque estamos hablando y aclarando la Trinidad de Dios, que muchos por ahí, testigos de Jehová y falsas doctrinas, herejías, y aquella iglesia tradicional, hermanos, que habla de tantos que no son la Trinidad, sino la ciencia, no sé qué, porque tienen tantos santos y tantos espíritus, hermanos. Así que, hermanos, no se desconecte, y ojalá usted tenga el papel y la pizamar y esté estudiando y anotando. Gloria a Dios. Bueno, habíamos dicho que íbamos a leer Hechos capítulo 10 y 20. Hechos capítulo 10 y 20. Romanos 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, hermanos, y vemos la comisión del Espíritu. Bueno, si leyéramos más también, también vemos que el Espíritu también intercede en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. En Apocalipsis 2, 7 vemos que el Espíritu también intercede y ayuda. También lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo intercede y ayuda. También lo vemos en Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25 de Hebreos. Entonces, hermanos, llama, selecciona y da órdenes el Espíritu Santo, hermanos. También lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo 2 y 4. Recuerda, estamos hablando de la Trinidad, aclarando y afirmando, cimentando la Trinidad. Hechos 13, versículos 2 y 4, hermanos, también vemos que aprueba decisiones, hermanos, aprueba decisiones. También, hermanos, prohíbe y cuida. En Hechos 16, prohíbe y cuida. También dirige, Hechos 20, 28, dirige, hermanos. Enseña y recuerda, Juan 14, 26. El Espíritu Santo también enseña y recuerda, hermanos. Juan 14, 26. El Espíritu Santo también redarguye al mundo de pecado. Juan 1. Redarguye al mundo de pecado. Juan 1. El Espíritu Santo también distribuye dones según la voluntad, hermanos. Primera de Corintios 12, 11. Puede ser entristecido, hermano, también. El Espíritu Santo también se puede sentir y también se puede entristecer debido a nuestras obras. o nuestro enfriamiento, nuestra timidez. Lo vemos en Efesios 4:30. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo también, hermanos, se siente resistido. Aquellos que el Espíritu Santo les habla, les dirige y les machaca y les dice y les dice y les dice y no hacen caso, pues el Espíritu Santo también se siente resistido, también se siente hasta insultado, hermanos. Hechos 10:29, hasta insultado se siente el Espíritu Santo, hermanos. Hechos 29, también cuando miente usted, hermanos, está mintiendo el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo vive en usted, pues usted está mintiendo, le está mintiendo al Espíritu Santo. En Hechos 5:3 lo vemos. El Espíritu Santo también se siente blasfemado y ofendido, hermanos. También se siente blasfemado y ofendido. Oígame bien, blasfemado y ofendido. ¿Y dónde lo ve? En Mateo 12:31-32. Mateo 12:31-32. Ahora bien, hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Si el Espíritu Santo puede expresarse hablando, es porque tiene personalidad. Si distribuye dones como Él quiere, hermanos, denota la voluntad si enseña. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, denota la voluntad si enseña, indica que posee inteligencia. Hermano, si enseña, también indica que posee inteligencia. Si consuela, hermanos, también denota emociones. Si recuerda, indica también conocimiento. Si redarguye, es porque tiene discernimiento de las cosas, hermanos. El Espíritu Santo redarguye y es porque tiene discernimiento de las cosas. Y si está dotado de la capacidad de amar, hermanos, en Romanos 15:30, es porque posee sentimientos, hermanos. El Espíritu Santo posee sentimientos, hermanos, porque tiene la capacidad, está dotado, hermanos, para amar. Y lo vemos también en Romanos 15:30. Hermanos, pregúntese usted, ¿puede una fuerza personal tener todas estas facultades? ¿Puede una fuerza personal tener todas estas facultades? Qué bueno, hermanos, recordarles que el Espíritu Santo puede expresarse hablando, tiene personalidad, distribuye dones, denota voluntad, enseña, indica, posee inteligencia, consuela, denota emociones, indica que tiene conocimientos, redarguye, tiene discernimiento, tiene la capacidad de amar, posee sentimientos. Hermanos, gloria al Señor. Alabado sea su nombre, poderoso el Rey. Entonces, hermanos, comparando las tres divinas personas a un nivel común de igualdad, hermanos, imagínese usted, comparando las tres divinas personas a un nivel de común igualdad. Finalmente, consideramos algunos de los títulos personales, obras y hechos atribuidos igualmente a cada una de las tres personas de la Trinidad Divina. Creemos que con ello la evidencia trinitaria se hace irrefutable a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Se hace irrefutable a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Yo creo, hermanos, que con ello la evidencia trinitaria se hace irrefutable a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo alaban? Alábalo, hermanos. Los cristianos tenemos un Padre que es llamado Dios. Romanos 1:7 lo leemos. Romanos 1:7. También en Efesios 4:6. Oigan bien, hermanos, tenemos un Padre que es llamado Dios, y para aclararlo, lo leemos en Romanos 1.7 y Efesios 4.6. Un Hijo que es llamado Dios, oígame bien, papel y lápiz en mano y anote. Tenemos al Padre llamado Dios, Romanos 1:7, Efesios 4:6. Un Hijo que es llamado Dios, Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Tito, capítulo 2, 13. Tito, capítulo 2, 13. Y Hebreos 1:8. Repito, un Hijo que es llamado Dios, Romanos 1:9. Tito 2:13. Hebreos 1:8. Un Espíritu Santo que es llamado Dios, Hechos 5:3. Un Espíritu Santo que es llamado Dios, Hechos 5:3. Hechos 4:28. Y Hechos 4:27. Comparado, hermanos, con Isaías 6:8-10. Y si son llamados Dios, es porque los tres son el mismo Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Dios, el Padre es Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. En el nombre de Dios, el Padre es Jehová. Nehemías 9:6. 9:6. Él es llamado también Jehová. Jeremías 23, 5, 6. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. Lo digo más despacio y más lento para que tenga tiempo para anotarlo. Y el Espíritu Santo igualmente es identificado con el nombre de Jehová, hermanos. Hechos, capítulo 3, versículos 7 y 9. Hechos 3, 7 y 9. Comparado con Éxodo 17:7. Éxodo 17:7. Lo que sí no vemos en estas en la palabra de Dios y en todos estos capítulos que estamos dando, hermanos, que aquí no se habla de imágenes y de todos esos santos que la iglesia tradicional, hermanos, ha canonizado y ha dicho y manda y ordena a que la gente les adore, les siga y tenga imágenes de ellos y los toque y crean y les hagan homenaje, les honren. Aquí no vemos nada de eso, ¿no, hermanos? En todos esos capítulos. Aquí hablamos de la Trinidad, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El Padre como Jehová Dios. Segunda de Samuel 7:22. El Padre como Jehová Dios. También en Oseas 1. El Hijo como Jehová Dios, Juan 20:28. El Hijo como Jehová Dios, Juan 20:28. Al dirigirse, alabado sea su nombre, gloria a Dios. Hermanos, me perdí un poco, hermano, porque el ordenador me estaba fallando un poco. Hermanos, verdaderamente, hermanos, al dirigirse a Cristo, hermanos, con esta reverente expresión, el apóstol Tomás le está aplicando el título y el nombre sagrado que es únicamente que pertenece a Jehová Dios. Uy, gloria a Dios. Isaías 41:13. Isaías 41:13. El Espíritu Santo como Jehová Dios, Hechos 7:51, comparado con Segunda de Reyes, capítulos 17:14. Alabado sea el nombre de Dios. El Padre es el Dios de Israel, Salmo 72:18. También vemos, hermanos, que los pecadores se convertían a Jesucristo. Lo vemos, hermanos, en Lucas. En Lucas. Gloria al Señor, hermanos. En efecto, hermanos, los judíos ya creían en Jehová Dios, pero no creían en Jesucristo. Por lo tanto, necesitaban convertirse al Mesías. Notemos cómo en el versículo 17 de Lucas 1, versículo 17 de Lucas capítulo 1, se observa una identidad entre Jesús, Mesías y Jehová. Lo que en la profecía se dice de Jehová, aquí Lucas lo aplica al Mesías. ¿Sí? Veamos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 versículo 17. Vamos a leer Lucas capítulo 1 17. Esto es importante, hermano. Bueno, todos son importantes. Porque tenemos que salir, hermanos, de la ignorancia. Porque cuando no entendemos la Trinidad de Dios, cuando no entendemos la sana doctrina, cuando no entendemos o nos hablan, hermanos, y no discernimos, pues vienen otras religiones, otras herejías, otras sectas, hermanos, y nos dan una doctrina equivocada, errónea. Y si estamos fríos, si somos cristianos tibios, somos cristianos fríos, hermanos, pues recibimos todo lo que nos dan. Ya por falso y mentira del diablo que sea, la recibimos, hermano, y no la creemos. Así que tenemos claro la Trinidad, la sana doctrina, hermanos. Bueno, habíamos dicho que íbamos a leer Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 17, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios por los que están aquí. Gloria a Dios por los que están aquí. Amén. Bueno, leemos. Porque irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, también seguimos viendo, hay tanta información, tantos versículos, hermanos, que realmente para de pronto no confundirlos, hermanos, para resumir un poco, hermanos, pues vamos a leer solo los versículos, ¿verdad? Porque ya sabemos que el Padre es nuestro Señor y Dios y Todopoderoso. Génesis 15:2, Marcos 12:29. El Hijo es nuestro Señor. Hechos 10:36 y 1 Corintios 8:6. El Espíritu Santo es nuestro Señor también. 2 Corintios 3:16, 2 Corintios 3:16 y 17. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos señores tenemos los creyentes? ¿Cuántos señores tenemos los creyentes? Pues vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4, capítulo 4, versículo 10 de Mateo, gloria a Dios. Mateo 4, 10. Mi alma te alaba, Señor Santo, Dios Todopoderoso, Rey de los cielos. Sí, Mateo 4, 10. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, ¿cuántos señores tenemos los creyentes? Pregúntese usted. También vea Mateo 6:24, gloria a Dios, Mateo 6:24. Mi alma te alaba, Rey del Cielo, Señor Santo. Ninguno puede servir a dos señores, hermanos. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo diría riquezas del mundo. ¿Cuál hemos leído? Mateo 6, versículo 24. Entonces, ¿cuántos señores tenemos nosotros los cristianos? Uno solo, gloria a Dios, porque no podemos servir a dos señores. El Padre es eterno también. Bueno, nuestro Padre celestial es eterno, eso lo sabemos todo. Pero si lo quiere confirmar, hermano, usted téngalo ahí en cuenta. Salmo 90, versículo 2. Salmo 93, versículo 2. Hebreos 1, versículo 10, 12. Hebreos 1, versículo 10, 12. El Hijo es eterno. Proverbios 8, versículos 22 y 23. El Hijo es eterno. Versículos 8. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Rey. El Espíritu Santo es eterno también. Gloria a Dios, claro, lógicamente, ¿no? El Padre es omnipotente. El Padre es omnipotente. Génesis 17, versículo 1. segunda de Crónicas 26, Efesios 1:19, el Padre es omnipotente. El Hijo es omnisciente, hermanos. El Hijo es omnisciente. Mateo 28:18. El Hijo es omnisciente, Mateo 28:18. Efesios 1, versículos 20 al 23. Apocalipsis 1:8. Repito, que el Hijo es omnisciente. Mateo 28:18, Efesios 1:20 al 23 y Apocalipsis 1:8. Comparado también con el versículo 7 del mismo libro de Mateo. Y también comparado con Hechos 13:14. Y comparado con que es tanta información, hermano, sobre la Trinidad, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, que debemos tener claro, hermanos, la sana doctrina, la Trinidad de Dios. Gloria a Dios. Importante pertenecer al cuerpo de Cristo. Eso sí que es sana doctrina, hermanos. El Espíritu Santo es omnipotente, hermanos. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Isaías 30, 27, 28. Zacarías 4, 6. Zacarías 4, 6. Bueno, y Romanos 15, 13 al 19. Mucha información, hermano, muchos versículos, y no sé si ustedes tengan tiempo de escuchar y anotar. La verdad es que tanta información, hermanos. El Padre es omnipresente. Primero habíamos dicho que es omnipotente, y para ver qué es omnipresente, primero dijimos omnipotente, ahora vemos omnipresente. Jeremías 23, versículos 23-24. Para seguir viendo que el Padre es omnipresente, vemos Hebreos 4:13. El Hijo también es omnipresente, y lo vemos en Mateo 18:20 y Mateo 28:20. El Hijo también es omnipresente. Juan 13:13, vemos que el Espíritu Santo también es omnipresente. Salmo 139:7, gloria a Dios. Juan 14:7. Primera de Corintios 13:16. Primera de Corintios 13:16. El Espíritu Santo es omnipresente. También vemos que el Padre es omnisciente. Gloria a Dios. Omnisciente, omnisciente. Primero dijimos omnipotente, después dijimos omnipresente, y ahora decimos omnisciente. Salmo 139, versículos 1-6. Daniel 2:20 al 22. Daniel 2:20 al 22. El Hijo es omnisciente. El Hijo es omnisciente. Juan 16:30. Juan 21:17. Juan 21:17. Y Colosenses 2:2-3. El Espíritu Santo también es omnisciente. Juan 14:26. Juan 14:26, Primera de Corintios 2:10-11. Y Juan 2, versículos 20-27. Bueno, seguimos con, hemos dicho omnipotente. Primero, así también dijimos que el Padre es eterno. Luego los versículos de que el Padre es omnipotente. También hemos dicho que el Padre es omnipresente. La que acabamos de decir, que el Padre es omnisciente. Y bueno, siguiendo, que el Padre es la vida. El Padre es la vida, hermanos. Salmo 36:9. Hechos 17, versículos 25 y 28. Hechos 17, versículos 25 y 28. Para ver que el Padre es la vida. El Hijo también es la vida. Juan 1, capítulo 4, 11 al 25. El Hijo es la vida. El Espíritu Santo también es la vida. Job 33:4. El Espíritu Santo es la vida. Job 33:4. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Con tantos números, hermanos, pareciera que estuviéramos viendo una clase de matemáticas. Pero verdaderamente, hermano, es la dirección del Espíritu Santo. Es la instrucción del Espíritu Santo. Es la claridad, la firmeza de la Trinidad, hermano, lo que estamos viendo y entendiendo. Así que, hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga. y recuerde que cuando hablamos y escuchamos la palabra de Dios debe ser con amor, con paciencia y con disposición y con oído espiritual. Amén, amén, gloria a Dios. Seguimos. Bueno, entonces el Padre es eterno, el Padre es omnipotente, el Padre es omnipresente, el Padre es omnisciente, el Padre es la vida y ahora el Padre es el Creador. Eso, claro, el Padre es el Creador. Génesis capítulo 1, versículo 1. Bueno, ahí lo confirmamos, claro. Y también capítulo 1, versículo 26. Y Génesis 2:7. Isaías 45, 12 al 18. Isaías 48, versículos 12, 13. Aquí hablamos sobre que el Padre es el Creador, ¿no? Hay tantos versículos como Nehemías 9, 6. Y pues el Hijo también es el Creador. Lo vemos en 1:3 de Génesis. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Salmo 33, 4 y Hebreos 1, 2. Hermano, si usted es posible, usted está escuchando esto en audio, en grabación y no en la radio, pues usted puede también pausar, ¿no? Mientras anota, mientras tiene en cuenta y está anotando. También vamos a tratar de que la gente lo pueda descargar. Gloria a Dios. Para que así lo tengan en grabación en su ordenador, tablet o móvil y lo puedan escuchar mientras hace sus quehaceres o sus labores. Y pueda usted alimentarse. Y qué mejor si usted está escuchando esto y lo repite, ¿no? Una, dos y tres y muchas más veces para que usted pueda entender, comprender y grabarlo en tu mente, en tu vida, para aplicarlo en tu vida y para enseñarlo a otros. Bien, hermanos. Así pues, hermanos, es el gran escenario de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Dios creando, el Padre a Dios hablando, el Hijo Dios actuando y el Espíritu Santo. Bueno, entonces resumimos que el Padre es eterno, el Padre es omnipotente, el Padre es omnisciente, el Padre es omnipresente, el Padre es la vida, el Padre es el Creador, el Padre es el Salvador. Y para que el Padre sea el Salvador, para que verlo, lo vemos en Isaías 43:3, Tito 3:4, Mateo 1:21, Lucas 2:9. El Espíritu Santo es el Salvador. Corintios 6:11. Corintios 6:11. Sí, comparado también con 1:8, ¿no? Corintios 6:8 y también comparado con Corintios 1:8 y Juan 1:7, Hebreos 9:14, Hebreos 9:14, Tito 3:5. Vemos que el Espíritu Santo es el Salvador. La salvación es pues atribuida a cada una de las personas de la Deidad. Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios 1:21 al 22. Gloria a Dios. Bueno, y seguimos. Que el Padre es el pastor. Gloria a Dios. Bueno, vamos verdaderamente, hermanos, que el Padre es eterno, el Padre es omnipotente, el Padre es omnipresente, el Padre es omnisciente, el Padre es la vida, el Padre es el Creador, el Padre es el Salvador, el Padre es el pastor. El Padre es el pastor. Gloria a Dios. Salmo 23:1. Él es el pastor, Juan 10:11. El Espíritu Santo es el pastor también, Isaías 63:14. El Padre es el autor de la regeneración, Juan 1, versículos 12-13. El Hijo es el autor de la regeneración, Primera de Juan 2:29. El Espíritu Santo es el autor de la regeneración. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Santo. El Padre obró en la resurrección de Jesucristo. Lo creemos, ¿verdad, hermanos? Primera de Corintios 6:14. El Hijo obró su propia resurrección. Juan 2, versículos 19 y 22, y Juan 10, 17. El Espíritu Santo obró la resurrección de Cristo, Romanos 8, 11 y 1 Pedro 3, 18. Los hijos de Dios tenemos comunión con cada una de las personas de la Trinidad, o no, hermanos, si no la tiene, doble rodilla y póngase a orar, hermanos, porque los hijos de Dios tenemos y debemos tener comunión con cada una de las personas de la Trinidad. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, Primera de Juan 1:3, y con el Espíritu Santo, Filipenses 2:1 y Segunda de Corintios 13:14. Bueno, el Padre y el Hijo habitan en los creyentes. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y nuestro cuerpo es el templo de Dios y de Jesucristo. Juan 14, 23. El Espíritu Santo habita en los creyentes y nuestro cuerpo es su templo. Juan 14, versículo 16 al 17. Bueno, hermanos. Juan 14, versículos 16 y 17, Romanos 8, 9 y 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios 3, 16 y 1 Corintios 6, 19. Bueno, el Espíritu Santo habita en los creyentes y en todo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los que no lo sabían ya lo saben, y los que lo sabemos, gloria a Dios, a cuidar ese cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Bueno, conclusión, hermanos. Conclusión, para no cansarlos con tantos versículos de la Biblia, hermanos, que yo creo que ya como que ya es bastante, ¿verdad? Con los números de la Biblia. A modo de conclusión final, hermanos, quiera el Espíritu Santo que vive en la persona de cada creyente nacido de nuevo y que se haya presente en la tierra para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Iluminar con este estudio a esas almas extraviadas en los errores perniciosos de los sectarios de ciertos lugares, ciertas iglesias, de ciertos lugares del mundo, hermanos, de ciertos secretos perniciosos, para que puedan así, hermanos, participar del verdadero conocimiento de Dios. Y gozar, hermanos, gloria a Dios, de la posesión, santo es el nombre de Dios, de la vida eterna por la fe que es en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Dios, poderoso es su nombre, hermanos. Como conclusión, santo es el nombre del Rey. Como conclusión, hermanos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, quien hace todas las cosas en todo, es el mismo. Primera de Corintios 12, versículos 4 y 6. Primera de Corintios 12, versículos 4 y 6. Gloria a Dios. Hermanos, leemos este versículo de 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, quien hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, hermanos, nota. Es muy interesante saber que a uno de los libros sagrados de los judíos, el Zohar, esplendor, libro escrito por Moisés de León, base de la Kabbalah, tradición, hace el siguiente comentario acerca de Deuteronomio 6:4. Porque hay necesidad de mencionar el nombre de Dios por tres veces en este versículo. La primera vez, Jehová, porque es el Padre de los cielos. La segunda vez, Dios, porque es un título del Mesías. La vara del tronco de Isaías, que ha de venir por David, de la familia de Isaías, y la tercera vez, Jehová, porque es el que nos enseña a caminar aquí en la tierra. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. hermanos y amigos que nos escuchan. Esperamos que esta enseñanza les haya servido de mucho para salir de la ignorancia o de la falta de conocimiento o de la confusión o del error. Y tenga usted en cuenta, claro y firme, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me despido con esta enseñanza. Que el Dios Altísimo les bendiga poderosa y ricamente. Todos estos versículos de la Biblia, bueno, casi la mayoría, hermanos, van a ir incluidos dentro de este audio en la página web, ¿ya? Y si no, pues también lo vamos a comprimir en un archivo y dejarlo para que sea, lo puedan descargar, incluyendo el texto de los versículos bíblicos para que usted los tenga. Amén, hermanos. Así que se los dejo para que ustedes lo comprendan. Y recuerden, pueden añadir a las redes sociales el Facebook de Triunfando Latinos Estéreo. Triunfando Latinos Estéreo. Búscanos en el Facebook y nos añades. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga grande, poderosa y ricamente. Y amor, salud, bendición y prosperidad sea para todos ustedes y los suyos. Los acompañó John Freddy Ortega, residente en Lanzarote, Islas Canarias de España, de Colombia. Dios les bendiga. Amén, amén.